sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. En el día de ayer se llevó a cabo una numerosísima marcha. Muy interesante. Una concentración fue más que una marcha, ¿o no? No, pero se marchó porque se concentró en Avenida de Julio, se marchó por todo Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo. Es más, de ahí se hizo un acto donde hablaron bastantes referentes y dirigentes de diferentes organizaciones, y después siguió la marcha hasta Agroindustria, hasta el Bajo, hasta Paseo Colón, y ahí se terminó. Fue más corto porque el acto central fue en Plaza de Mayo. Pero bueno, está casi todo el movimiento campesino agrupados en sus organizaciones y en organizaciones sociales también más grandes, como fue la CCC, como CETEP, como Barrios de Pie, estaban todos agrupados. Y ASOMA fue, también. ¿Eh? ASOMA. En ASOMA también, un montón de organizaciones que participaron de la marcha, y obviamente es en reclamo de las, como decíamos al principio del programa, en reclamo de las economías regionales, que el Estado, de la misma manera, hoy estábamos viendo a la mañana que Mauricio Macri fue por sexta vez desde que es presidente a Córdoba, sí, digamos, el distrito. A bailar. El distrito, obviamente, sí, un distrito chacarero, y el distrito que apoyó con el 70% de los votos su presidencia. Y obviamente, casi al mismo tiempo horario, inclusive, se realizaban las dos. O sea, el momento que Macri bailaba, uh-huh, era el momento que estaba en la plaza de Mayo los trabajadores, los productores. Y en el contexto este, en donde él. Macri elogiaba que había que sacarle el pie arriba del campo, o sea, estaba reivindicando la decisión política de quitar las retenciones al campo. Y hablar como que fue una estupidez lo que fue la guerra del 2008. Ese fue el planteo que hizo Macri. Mientras eso sucedía en pleno corazón de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, se hizo un acto donde hablaron varios referentes. Estuvimos ahí y vamos a ir escuchando a varios de ellos. Vamos a comenzar con Alfredo Anismi, que forma parte de la Junta Interna de INTA de AT Capital Federal. La idea es que no se deje de escuchar a los sectores que más necesitan, ¿sí? La gente que tiene sus huertas familiares, sus pequeños agricultores, que son los que menos tienen y el gobierno no tiene por qué financiar. Así que básicamente me parece que la lucha es una sola, y que el gobierno escuche el reclamo de la gente, porque somos todos parte del mismo país. Si se financian a los sectores o los organismos de ciencia y técnica, el problema es que nosotros no vamos a poder salir al terreno a ayudar a la gente que precisa. Están desfinanciando indirectamente a la ayuda a la gente. El segundo testimonio que vamos a escuchar es de Daniel Benítez, de la Federación Nacional Campesina, una columna muy grande que se movilizó y con reclamos concretos, y eso es lo que estábamos haciendo mención, de no en defensa de las economías regionales, sino ya la intervención del Estado, que el Estado se haga cargo de todo esto, de lo que son estas economías mucho más pequeñas que el mundo sojero, el que salió a bancar el presidente Macri en la capital de la ciudad de Córdoba. Estamos atravesando hoy la crisis más profunda de las economías regionales que están siendo devastadas a consecuencia de la mala política que han ejecutado los sucesivos gobiernos y el gobierno actual. Vemos la gran necesidad de unirnos junto con los distintos sectores de la sociedad argentina y salir a luchar para dar vuelta a la situación crítica que estamos atravesando en todo el país, las distintas economías regionales. Uh-huh. Ayer, como vos decías recién, Fede, que estaba el presidente Macri en Córdoba con el gobernador Juan Schiaretti, ahí en el discurso, él estaba en Las Varillas en un acto de presentación del tractor número 15.000, yeah, fabricado por la firma Pauni. Es una planta, entró Macri manejando el tractor y calificó como conflicto estúpido, así fue la definición que usó, al que tuvimos en el país entre un gobierno y el sector más potente que tiene la Argentina, que es el campo. En referencia a un lockout patronal, dice, al lockout patronal, ¿se acuerdan de los 130 días, sí, más claro, o menos, del 2008? Uh-huh. También consideró que el campo se pone definitivamente en marcha. Esto pasaba mientras tanto los productores estaban regalando verdura, te regalaban una verdura por persona, uh-huh, y que decían precisamente que por un cajón de lechuga de 10 kilos a los productores les pagan entre 15 y 20 pesos, mientras que la verdulería pagamos ese precio por un kilo mínimamente y buscando además, sí, claro, porque la verdad que está bastante difícil, bastante caro. Hay un cuento de Haroldo Conti que se llama La Causa, Se los recomiendo. Habla de tractores también y de productores, mira. Sigamos ahora escuchando los testimonios de los dirigentes, referentes y obviamente acompañados por columnas muy grandes que se expresaron ayer a la mañana en la Plaza de Mayo. Ahora vamos a escuchar a Eric Muñoz, un compañero de agricultura familiar de la Patagonia Norte. Es necesario evidenciar la falta de políticas públicas para nuestro sector tan postergado, para que se declare la emergencia por las situaciones climatológicas que han atravesado diferentes provincias donde los productores han perdido absolutamente todo. Además de estas organizaciones, estuvo presente obviamente la Conducción Nacional de ATE, encabezada por Hugo Cachorro Godoy, porque obviamente la Asociación de Trabajadores de Estado tiene muchos sectores que están ligados al campo, como es el INTA, el SENASA y un montón de sectores más. En este marco estuvimos hablando con Gustavo Montiveros de ATE Ezeiza. Los organismos del Estado que dependemos del Ministerio de Agroindustria no solamente debemos tener políticas de Estado hacia los exportadores, sino también tener políticas que garanticen el trabajo de los pequeños productores, de los campesinos, donde el SENASA ponga a disposición todos los recursos del Estado para que puedan vacunar sus animales, para que puedan tener todas las garantías y sustentabilidad de sus cultivos y también, ¿por qué no?, para que las exportaciones no sean solo el objetivo de las exportadoras de granos o grandes cerealeras, sino también que se le dé la posibilidad a través del SENASA, a través de la capacitación, que los pequeños, medianos y campesinos de nuestra patria también puedan exportar al mundo sus productos. En ese marco, Melina Sochi, otra compañera de ATE, de Agricultura Familiar, que fue una de las oradoras en representación obviamente de ATE en Plaza de Mayo, también dijo lo suyo. Desde la Secretaría de Agricultura Familiar, los trabajadores siempre estuvimos convencidos de que la soberanía alimentaria es el camino para defender un país que decida qué hacer con su territorio y que no que decidan otros, ni las corporaciones, ni extranjeros, ni nadie. Deben haber políticas públicas activas al servicio del agricultor y del pequeño productor, que es el que habita el campo hasta el último lugar y es el que genera el alimento que todos comemos. Los últimos testimonios que vamos a seguir escuchando, quedan dos. Uno es el siguiente, es Roberto Solano, también de la Federación Nacional Campesina. Todos los productores estamos desapareciendo y no lo queremos desaparecer porque eso es lo que sabemos hacer nosotros. Hoy nos están pagando una jauda de lechuga a 60 pesos y en las verdulerías se compra a 20 pesos el kilo de lechuga. Entonces eso es lo que nosotros venimos a reclamar, que se implemente políticas públicas para el sector y cierren las importaciones porque está entrando fruta de Chile, de Brasil. Finalmente, el último es el compañero mapuche Vicente Guayquimil, que dijo lo siguiente. Estamos, aquí está el pueblo, aquí están los pueblos originarios, aquí estamos los que necesitamos trabajar y necesitamos tierra y justicia para que todas las familias sigan, no se sigan desmembrando y que hagamos una Argentina grande, un país grande.